¡Ring! Que tendrá esta noche junto al fuego un latín, un cantar retumba en mi corazón, un latín, un cantar retumba en mi corazón. Yo no soy muy cantor, apenita puedo entonar, pero si la ocasión no pierdo de guitarra, pero si la ocasión no pierdo de guitarra. Los quebrachales bañadito de luneta de un querer. Así estoy, no tengo por qué ni duda de un querer. Así estoy, no tengo por qué. Cuando el sol ya comienza a entrar, yo me voy al fogón con mi changuita Matías. Yo me voy al fogón con mi changuita Matías. Siempre voy a Mailín, a la fiesta del carnaval. Al volver desde allí, silbando suelo llega. Al volver desde allí, silbando suelo llega. Los quebrachales, bañadito de luneta, de un querer, así estoy. No tengo por qué.